económicas que las instituciones nos habían pedido, lo teníamos ya hace tiempo, pero bueno, queríamos dejar también pasar estos días tan intensos que fueron las elecciones. En este caso lo de CETIDIEN es una obra espectacular ahí que hemos logrado impulsar, colaborando un poco cuando estuve como concejal con la prosecución del terreno, conjuntamente con José Luis Salomón, que era el presidente del Consejo Deliberante, y Coco Gadi. Logramos destrabar esa situación, que también el terreno estaba ocupado. Después, cuando fui senador, a través de unas pasantías técnicas pudimos terminar de darle forma al proyecto, de iniciarlo, formar el expediente. Y Betty, que conjuntamente con esa comisión maravillosa, son incansables, tesoneros, fueron dándole continuidad a la cosa. Se concretó, se empezó la obra, pero la obra, a partir del tema de los presupuestos y la inflación, hubo que replantear algunas cosas, y yo voy a aportar del presupuesto que tengo para las partidas de subsidio para que quede como originalmente la habíamos previsto. Esto es, preparado todo para que en el futuro tenga dos plantas y se puedan duplicar las habitaciones y efectivamente el hogar pueda ser claramente sustentable en el tiempo a partir de las cápitas. Porque nosotros no podemos generar un servicio en una institución sin fines de lucro, sin el suficiente presupuesto para luego que sea sustentable en el tiempo. Y además, como pensamos en 50 años o más, tenemos que dejar preparados los edificios para crecer en altura, porque evidentemente en aquel entonces no va a haber para dónde expandirse hacia los costados. Y eso es lo que estamos haciendo justamente, poner en valor las obras para que queden preparadas para que en el futuro puedan crecer. Hoy 25.000. Hoy 20.400, como parte de una suma que llega a los 40.000, que es la diferencia de ampliación de obra de las bases, las columnas, los encadenados y la preparación y adecuación de una serie de cosas que, desde el punto de vista técnico, permiten que el día de mañana, sin romper un centímetro cuadrado, podamos duplicar la capacidad en camas de ese hogar. Repito, sin romper la infraestructura ya hecha. Bueno, Ricardo, otro de los temas del que por ahí hemos hablado, pero a través de comunicado, alguna nota que se te ha hecho allí en algún móvil, pero que ha causado un poco de revuelo. Se han juntado todos los sindicatos, han salido notas donde los sindicatos amenazan con parar la provincia de Buenos Aires. Hoy nos llega un comunicado de SUTEBA hablando del Frente Gremial Docente Bonaerense respecto justamente de este proyecto que es de tu autoría, que ya fue aprobado en diputados y que actualmente está en la Cámara de Senadores. Corregime si algo de lo que digo no es así, pero que ha causado mucho revuelo en los gremios. ¿De qué forma, para tratar de hacerlo simple y que todo el mundo pueda entenderlo, nos puedes explicar la base de este proyecto y por qué causó el revuelo? ¿Qué causa? Bueno, el por qué causó el revuelo lo tendrían que explicar ellos. Yo te voy a explicar el proyecto, se lo voy a explicar a la audiencia, porque además estoy muy convencido del proyecto y por supuesto lo voy a defender a capa y espada, porque no defiende otra cosa que los intereses de los trabajadores, de los asalariados. El proyecto de ley pretende reglamentar esta corruptela de descontarle a los empleados públicos con riesgo cero la totalidad del sueldo. ¿Por qué? Porque a través de los códigos de descuento ha habido abusos. Le entregan menos dinero de lo que la documentación dice, de lo que luego le descuentan. Lo endeudan al empleado público más allá de las cantidades de cuotas razonables. Cuando vos decís le entregan menos dinero de lo que dice, es si toma un préstamo de 10.000 pesos, le entregan menos. Tal vez le entregan menos para encubrir intereses en el capital. Y ha habido casos que yo he atendido, empleados públicos de Saladillo, que le han descontado, después que le descuentan todo el plan de pago, se lo vuelven a descontar otra vez, porque tienen doble documentación. Bueno, ha habido todo tipo de abusos, sin entrar en el casuismo. Yo lo que pretendo es legislar de la siguiente manera: para que el Estado utilice el código de descuento de las mutuales, las cooperativas, los gremios, el prestamista que sea, el crédito tiene que reunir cuatro requisitos fundamentales. En primer lugar, el desembolso crediticio, no me interrumpa, doy no, los, no, pero, doy los cuatro pero ejes. Para arrancar de una base, que por ahí la gente no sabe qué es el código de descuento. Que es lo que el código de descuento el empleado público lo sabe perfectamente porque es el código de la mutual o de la cooperativa que le da el Estado, por lo cual le descuentan en el recibo de sueldo. O sea, el IPS tiene un código, IOMA tiene otro código. Si es la cuota del auto que está descontada en débito automático del sueldo, tiene un código el autoplan, qué sé yo, en fin. Las mutuales, las cooperativas, los prestamistas, para poder acceder a que se lo descuenten automáticamente del recibo de sueldo, le entrega al Estado un número de código. Con ese número de código uno puede averiguar quién es el que le descontó. ¿Se entiende? Bueno, a través de estos descuentos, finalmente hay empleados públicos que cobran muy poquito dinero o casi cero. Muchos cobran nada, solo monedas a fin de mes cuando le depositan en la cuenta sueldo. Y el sueldo tiene un carácter, un deber alimentario para la persona. La persona tiene que cobrar el salario, porque si no, ¿de qué vive? Tiene que vivir del contamiento. Entonces esta ley tiene cuatro ejes. En primer lugar, el que le presta la plata le tiene que depositar el dinero prestado en su cuenta sueldo para que quede en blanco y bancalizado el desembolso. Si yo te presto 10, te tengo que depositar 10 en la cuenta sueldo, vos vas al cajero, lo retirás, como cualquiera que toma un crédito hipotecario, el banco se lo deposita en la cuenta caja de ahorro, cuenta corriente o lo que tenga, quien toma ese crédito. El desembolso tiene que estar bancarizado para que no haya fraude, para que no haya doble documentación, para que no haya habido entrega de menos dinero del que se firmó la documentación. La segunda cuestión es que como es un crédito personal, no puede tener más de 48 cuotas la amortización de ese crédito. Porque no es un crédito ni prendario ni hipotecario, es personal. Es un crédito de carácter personal, es a sola firma. La tercera condición, el tercer eje, es que el débito de la cuota para devolver ese crédito no puede afectar más del 30% del salario. Yo había presentado en el proyecto original el 20% del salario, pero como era muy poco porque la mayoría de los empleados públicos están sobreendeudados, el consenso parlamentario lo fijó en el 30%, que no se podía afectar más del 30% del salario. Por ejemplo, si usted le debe cuota alimentaria a sus hijos o a quien fuere, el juez no le puede embargar más del 30%. ¿Cómo puede ser que un juez no te pueda embargar más del 30% del salario y un usurero te pueda descontar el 100%? No puede tener más derecho el usurero que un hijo. Y el cuarto eje es que el tope de la tasa de interés por el cual le prestan el dinero a los empleados públicos no puede ser mayor a la tasa de interés que cobra el Banco Provincia para las operatorias de créditos personales, que no es una operatoria de la más barata, sino la de créditos personales, más una tasa de 5 puntos adicionales, porque como es una especulación privada, le ponemos un adicional para que puedan tener una mayor rentabilidad. Ahora, legislar esto que pareciera que es absolutamente sencillo y normal, no entiendo yo si no afecta a intereses personales, como sabemos que los afecta de los mismos gremialistas, o no afectase intereses multimillonarios del prestamismo y la especulación financiera. No vemos por qué hay tanto problema si lo que estamos haciendo es defender el poder adquisitivo del salario del trabajador. Bueno, aquí, por ejemplo, está viendo el comunicado que nos han mandado, habla que se lesiona el bolsillo de los gremialistas. No, bueno, de los trabajadores, dice aquí. Sí, pero por eso, ¿de qué manera? El sueldo de los trabajadores. ¿De qué manera se va a lesionar el sueldo de los trabajadores si lo que estamos haciendo es que el trabajador recupere la capacidad de cobrar su sueldo? Bueno, acá fíjate, por ejemplo, uno de los puntos que dice, el porcentaje afectado para la retención a los empleados estatales pasará del 20% al 30%. Si vos agarrás la nómina salarial acá de los empleados municipales y le descuentan a la mayoría del 100%. ¿Qué 20? ¿El 20 dónde? ¿Qué país? En la Argentina el 20 no existe, porque hoy por hoy a la mayoría de los empleados públicos le descuentan mucho más del 20% por descuento a través de los códigos. Usted agarre la nómina acá de salario de los empleados municipales y fíjese la cantidad de empleados municipales que cobran cero. Cero cobran. Los demás se lo descuentan todo a través de los códigos de descuento. Yo hablo de cosas que conozco, que he visto cuando he sido concejal. A mí me han venido a ver empleados públicos con recibos de sueldo que tienen descontado pero muchísimo, cobran apenas una pequeña parte del salario cuanto conozco muchos que también cobran cero. ¿Se entiende lo que digo? Entonces, a través de una serie de artilugios, lo que están encubriendo son los intereses personales de los gremialistas, que muchas veces son cómplices con los prestamistas. Eso es lo que está pasando en la provincia de Buenos Aires. Y tienen endeudado por años a una importante cantidad de la masa salarial de los de los salarios de la provincia de Buenos Aires. Y la verdad, a mi modo de ver y en mi humilde opinión, si esto no fuera así, no hubiera salido votado en forma unánime en la Cámara de Diputados y no hubiera tenido despacho unánime de las dos comisiones que ya lo despacharon en el Senado. Una de las cosas que estaba leyendo hoy que se critica también es que se crea un organismo de control, la ley las retenciones salariales, y que está conformado únicamente por el Estado. No, la ley no crea ningún organismo burocrático. La ley lo que dice que... Además, esto no impide, pero lean el proyecto si está colgado en la página de internet. Está colgado, se imprime el proyecto, se lee, no hay ningún... O sea, tiene medio de sanción, está escrito. Mi pregunta es, ¿en este comunicado usted está mintiendo cuando dicen esto? ¿Qué sé yo? Yo digo lo que está escrito en la letra del proyecto, lo que está votado, si está además colgado en mi página de internet. ricardolizalde.com, proyectos de ley, léanlo. Lo único que contempla es eso. Después, ¿cómo se obtiene el código de descuento? ¿Quién lo otorga? Y todo lo demás. Y además, otra cosa, Ignacio y toda la audiencia. Yo no le prohíbo que los prestamistas le presten a la gente. Yo digo, usted préstele, cobre la tasa que quiera, pero la gente va a tener que ir a retirar la plata del cajero, como cada quien de nosotros lo hace, vendrá con el dinero y le pagará la cuota, como hacen con la carnicería, como hacen con el supermercado, como hacen con la boleta de luz, con la boleta de teléfono, como pagan la cuota de la moto, lo que fuere. Yo lo que digo que como Estado yo le voy a depositar la plata, el Estado tiene la obligación de depositarle la plata en su cuenta sueldo. No le puede afectar más del 30%. Lo que no quiere decir que le sigan prestando igual, de modo tal de que la persona cobre la plata en el cajero y vaya y después pague la cuota. Como quien compra una estufa. Sin el descuento automático. Cuando vos compras una estufa en Los Molfinos. ¿No es cierto? Una maestra va a comprar una estufa en Los Molfinos. ¿Qué hace? Va a retirar la plata, va a pagar la cuota. Esto es lo mismo. Yo lo que digo es que como Estado no le voy a dar el código de descuento si no cumple con estos parámetros. Para retenerle, digamos. Lógico, ¿cómo se le va a retener más del 30% del sueldo? ¿Se va a permitir desde el Estado que le cobren tasa usuraria o que no bancalicen el pago? El pago del desembolso del crédito tiene que ser bancalizado, porque tiene que estar blanqueada en la economía. ¿Quién le presta? ¿Cuánto le presta? ¿Qué tasa? ¿Por qué plazos? Eso es lo que yo digo. Lo que no quiere decir que le presten igual, pero que le presten pero a riesgo propio, no con código de descuento a riesgo cero. Y el Estado no puede ser cómplice del endeudamiento permanente a tasas usurarias de sus propios empleados. ¿Cómo el Estado va a permitir que un empleado vaya a trabajar y no cobre el salario? ¿Con qué motivación va a ir a trabajar ese empleado propio? Si no lo cobra el salario, ni lo va a cobrar. Hay gente que ya sabe que no va a cobrar el salario por 1 o 2 años, porque lo tiene todo descontado y ya tiene una masa de plata pedida que le va a afectar los salarios por un montón de tiempo hacia adelante. ¿Usted iría a trabajar a un lugar que por 1 o 2 años no va a cobrar el sueldo? ¿Porque ya lo tiene gastado? Ahora, Ricardo, ¿qué crees que va a pasar con esto? Porque parece que el arco sindical... ¿Yo qué creo que va a pasar? Yo creo que si el Senado es coherente, lo va a sacar. El Senado, yo conozco el Senado de la provincia de Buenos Aires, muchos senadores son muy progresistas, muy comprometidos. Y si esto ocurre, lo van a votar. No será ahora, después de las elecciones, pero ¿qué? No te olvides, Nacho, que yo esto ya lo vengo proponiendo hace años, a partir del problema con los empleados municipales que hay acá, que ocurre esto, sino que Cristina hace poco tiempo lo sacó para la regulación de los códigos de descuento del ANSES. Y en la misma sintonía, 6 meses antes que Cristina lo regule para el ANSES, yo lo había presentado para los empleados públicos provinciales, para los jubilados y para todos los municipales, porque la provincia de Buenos Aires no tiene autonomía municipal, tiene autarquía. De modo tal que si esta ley sale, también afecta. Usted me tendría que hacer esta pregunta, querido amigo. ¿Qué pasa con los que hoy tienen afectado el 100% del sueldo? ¿Qué pasa cuando entra en vigencia la ley? Paulatinamente, mes a mes, se van a ir desendeudando y no va a poder aplicarse un nuevo código de descuento hasta que no perciba el 70% del salario. Recién ahí va a poder ingresar un nuevo código de descuento. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a desendeudar por miles y miles y cientos de miles de millones a todos los empleados públicos bonaerenses, si esta ley prospera, Y todos esos recursos multimillonarios, todos estos usureros, en vez de seguir en la especulación financiera, en la usura, van a tener que ir al mercado productivo. Van a tener que ir al mercado productivo. Entonces estamos generando a través de esta ley no solamente el desendeudamiento de los empleados públicos en todos sus niveles y los jubilados, sino también una importante masa de recursos que se mueva del mercado especulativo al mercado productivo para generar empleo, porque no le van a poder prestar más a los empleados. La pregunta es, los dirigentes sindicales se han expresado, ¿no? Y se expresan. La gente que va a decir, el que bueno, no cobra el sueldo, ¿usted cree que va a hacer lo que el dirigente, qué va a hacer la gente? Si usted no cobra el sueldo, sabe perfectamente la persona que no cobra el sueldo, que el que tengo razón soy yo. De modo tal que no sé si esa gente va a hacer lo que el dirigente que le estuvo robando el salario durante décadas, lo estuvo endeudando, donde tenemos sindicalistas y sindicatos ricos y empleados pobres. Los ricos son los sindicalistas y los sindicatos, y los empleados son todos pobres. ¿El empleado le va a hacer caso al usurero o me va a hacer caso? ¿O va a decir, por fin legislaron a que dejen de robarme el salario? ¿Usted conoce a veces, digo, no, pero a veces el empleado yo va a pedir por una cuestión de necesidad. Yo quiero verlo, a ver si la gente le da la razón a los sindicalistas o me da la razón a mí. Está bien, usted pero vio, digo que a veces la gente, el empleado, va a pedir por una cuestión de necesidad, ¿o no? Cristina lo reguló para los jubilados del ANSES. ¿Usted vio algún jubilado que todo este tiempo se haya quejado? ¿Escuchó alguna queja usted? No. Yo no vi ninguna queja de ningún jubilado que se haya quejado. Y ya lo hicieron en el ANSES, funciona perfecto. Perfecto funciona. Le pusieron límite al usurero en el ANSES. ¿Entiende? ¿Por qué? Porque la presidenta puso los huevos sobre la mesa. Firmó un decreto y le reguló a los usureros el prestamismo a través del ANSES. ¿Usted escuchó algún jubilado que se queje? Acá lo que hay que hacer es legislar para los más humildes. ¿Por qué? Porque Jaureche decía que todo lo que expresamente no está legislado a favor del más débil está implícitamente a favor del más fuerte. Todo lo que expresamente no lo pongo a favor del más débil, implícitamente lo dejo a través de las reglas del mercado y de la usura a favor del más fuerte. Entonces nosotros tenemos que legislar para los más débiles, que son los empleados. Esta es la realidad. Yo por lo menos tengo una banca al servicio de esos intereses y no voy a claudicar en mis principios. Por lo tanto, lo voy a defender al proyecto de ley porque estoy convencido de que es bueno para la gente, no para los usureros. Nada más que eso. Pero sí, Guille. Tengo una consulta. Buen día, Ricardo. Sí. Dice, yo soy docente, este mensaje de texto, desde abril. A ver, ahora no, sí, sí. Ahora que no, sí, no tenía ahora, retorno. Ahora sí. Ahora sí. Te decía, yo soy docente, desde abril no cobro la asignación por hijo, solo tengo 4 horas semanales, ¿a quién le reclamo? Pregúntale a Elizalde, gracias, soy Alejandra. Bueno, en primer lugar vamos a aclarar a la audiencia que este tema no tiene nada que ver con el tema que estamos hablando, con el reportaje, es un tema absolutamente distinto. Le aconsejo al oyente, para los demás, para que no se mezclen los temas, que se acerque hasta el ANSES y en el ANSES le van a explicar por qué ocurre esa razón. Te iba a preguntar, ¿qué crees que va a pasar en la provincia? Algunos, por lo que tengo entendido, algunos ministros provinciales salieron a decir que seguramente el proyecto no iba a ser viable y no iba a prosperar en el Senado. ¿Crees que el lobby que están haciendo los sindicatos vaya a prosperar o igualmente...? El Senado de la Provincia de Buenos Aires lo preside Mariotto y está hay una amplia mayoría del kirchnerismo. Si son coherentes lo van a votar. Lo que no quiere decir que no corresponda que se vote. ¿Por qué? Porque si los legisladores, la voluntad del legislador... Que yo sepa, en la Argentina hay un sistema republicano de gobierno y hay independencia de poderes. Legislar, legislamos los legisladores. Ahora, hay otra herramienta que es que el departamento ejecutivo, en este caso el gobernador, puede vetar la norma. Y ahí viene donde la Cámara de Diputados y el Senado puede insistir con los 2/3. Y si algún gremialista o algún ciudadano cree que es inconstitucional, puede recurrir a la Corte para que la Corte la analice y la tacho o no de inconstitucional. La inconstitucionalidad o no de las normas la dicta la Corte. Las normas las dicta el Poder Legislativo. el Poder Ejecutivo lo único que tiene que hacer es acatarlas. De modo tal que, si el Senado es coherente con los principios, los lineamientos, que están claros que son los que son, por lo menos hoy día en la Argentina, yo creo que va a haber una amplia mayoría que la va a votar. No te olvides que en diputados salió en forma unánime. Ahora, si se veta, habrá que ver si hay consenso o no para insistir con los dos tercios. La norma es revolucionaria, toca intereses multimillonarios, es una norma absolutamente importante, pero pone blanco sobre negro al servicio de qué intereses debemos estar los legisladores. Al servicio de qué intereses. No se olvide que la persona anónima a la cual está endeudada, que el sueldo no le alcanza, que encima tiene que recurrir a la usura, que cada vez gana menos porque encima tiene que pagar intereses para alimentarse y todo lo demás, entonces obviamente esa persona no tiene forma de hacer lobby, de hacer vaquitas para convencer a gente y todo lo demás. Ahora, yo legislo para ellos, los demás que rindan cuenta. En la Cámara de Diputados, a mí el proyecto me lo acompañaron unánime.